pa' aquí, cuiri pa' allá. Qué sabroso está mi cuiri, cuiri. Con cuiri, cuiri, cuiri, nada más. Échate pa' allá, véngase pa' acá.